Esto es Lirion. Y dice, siempre, siempre. ¡Lirion! ¡Siempre, siempre! ¡Lirion! ¡Siempre, siempre! ¡Lirion! Y sigue la cumbia al palo y dice. Muchísimas gracias, pero qué linda está la fiesta.